continuar bailando, por supuesto, con el ritmo y con las palmas. ¡Las palmas! ¡Arriba! Porque se viene más para Ricardito, más conocido como el gato muerto. Ahí está vos. Esa flor.